los que siempre callaron. Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, nowhere's high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No tengo ni idea. Es fantástico no tener idea, porque entonces te abres al mundo del conocimiento a través de todos los amigos y amigas que nos acompañan cada sábado en este programa. Y no tener idea también te invita a tener esa sensación, esa avidez de aprender cosas con quienes saben mucho y nos los comparten aquí en nuestro programa. Y le damos la bienvenida a una persona que yo aprecio un montón, porque se preocupa tanto de lo que él sabe que cualquier pregunta que le hagamos lo sabe todo, ¿eh? O casi todo, o mucho del todo, no sé cómo decirlo, ¿eh? Entonces le damos la bienvenida a Pancho Camero. Buenos días, Pancho. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Miramos el agua de todas las maneras. Estos días de lluvia van bien, ¿no? Bueno, menos mal, ya era hora, sí. Menos mal. Da placer verla. Sí, y además que el otro día había una concentración relacionada con el tema del agua. ¿En qué consistió eso? Fue el domingo día 4. Sí, el domingo pasado. Sí, el domingo pasado, que se llamaba, ¿no? Le dieron por nombre, sí, sin agua no hay vida, ¿no? Esto salió. Eso es verdad, ¿no? Pues, totalmente. ¿Qué te imaginas sin agua? Probemos nosotros estar sin agua, sin beber, unos días. Vamos a ver cuánto duramos. Y cualquier plantita así. Claro, ¿no? Sí, sin incluso agua. Puede, a lo mejor puedes no comer, pero tener agua sí. Efectivamente, claro. Puede estar en ayunas, pero sin agua unas horas y al final, pues nada. No. ¿Y pues, qué sí. tal fue? Bueno, pues te digo, la organizó Izquierda Unida, ¿vale? Invitaron a distintas asociaciones, sobre todo la última manifestación que hubo el día 12, salía de la calle San Felipe, ahí es donde está la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, y acudió bastante gente y llegaba hasta el puente, hasta la puerta del puente romano, ¿de acuerdo? Fue una, como siempre, una fiesta reivindicativa, pues, de una necesidad básica, ¿no? Y en ese sentido hubo buen espíritu, y sobre todo era para verla, exigir un que hubiera una buena gestión del agua, ¿no? Y agua para todo, porque, como sabemos, es un derecho fundamental. Y estos días de lluvia, pues ese derecho como que nos ilusiona que podamos tener un poquito más de agua, ¿no? Aunque no sé si ha sido significativa la cantidad de agua que ha caído, pero al parecer bastante, ¿no? Han caído unos 100 litros por metro cuadrado. Bueno, sí, pero bueno, no debemos dejarnos engañar. O sea, una cosa es que veamos aquí unos días que está cayendo agua y ya dejemos el grifo abierto. No, o sea, por favor. Hay que ser realista. Eso, hay que cerrar los grifos siempre, mucho. Sí. Hay que ser realista, que tiene que haber una continuidad, ¿sabes? Uh-huh. Entonces esto simplemente es lo que se espera. Es que hay que diferenciar una cosa, lo que se espera de media al año, y otra es lo que ya llevamos gastado cuando todavía no empezaba el año, que eso es lo que es el déficit hídrico que tenemos. Igual que los alimentos, ¿no? En junio ya hemos comido el alimento de todo el año. Yo lo diría mejor como el sueldo, la nómina. Si uno empieza con 1.000 euros de sueldo, por decir algo, ¿no? Y ya solo empieza, mientras paga hipoteca, sí. Impuestos y demás, ya tienes 800 euros gastados, a los pocos días te has quedado. Pues el agua igual. Vale, puede que llueva igual que la media, pero si ya tienes un déficit porque los acuíferos están muy bajos, pues ya empezamos más. Tengo que gastar poquito. Eso después es conciencia, ¿no? No se puede obligar a nadie, pero por conciencia, o sea, las duchas más cortitas, no dejar el grifo abierto. Claro, es como todo en todos los órdenes de la vida, claro. Es cuestión de educación y mentalización, es la base de la vida en sociedad, ¿no? Y qué poco interés le ponemos en el agua, porque si es tan básico, yo escucho muy poco hablar del agua. En cambio, gracias a ti, que tienes un conocimiento extraordinario, vamos aprendiendo cositas, ¿no? Bueno, decía al principio, quizás lo importante no es saber de todo, sino saber buscar de todo. O saber encontrar información. Hoy en día, como hay tanta información por todos lados, sobre todo con el mundo este de Internet, lo importante es saber llegar a la información, y no solo saber llegar a la información, porque de cualquier tema hoy en día, tanto del agua o lo que sea, te puede encontrar hablando en positivo o en negativo. Lo importante es tener un sentido crítico de lo que tú analizas, estudias y valoras. Entonces, en el tema del agua hay que también tener un sentido crítico del uso, del bien que nos aporta, ¿no? Eso es fundamental. Y ese sentimiento, ese pensamiento crítico nos podía llevar a tener una responsabilidad de uno mismo, no que te lo digan, sino yo mismo tener ese cuidado. Es que sabes lo que pasa, ¿vale? Es que nosotros ya venimos como, igual que venimos con un código genético para desarrollarnos y vivir, también ya venimos con un código cultural del agua. ¿Entiendes? O sea, tenemos ya una idea preconcebida, unos prejuicios sobre lo bueno y lo malo del agua. Entonces, nosotros tenemos una visión cultural, tenemos una visión simbólica, tenemos una visión religiosa del agua. Entonces, y así con arreglo a esa herencia que tenemos cultural, así nos manejamos con el agua. Hoy nos vamos a detener, que me parece extraordinario, la idea de la religión y el agua. ¿Qué tienen que ver? Pues mucho, porque digámosle que las religiones siempre ha sido un sustento espiritual. Y entonces el elemento agua lo hemos tenido siempre como base de nuestra religión, ya sea monoteísta o politeísta, un montón de dioses. Está en nuestra cultura espiritual. Porque claro, cuando hay religiones que te bautizan con un poquito de agua en la frente, otras te ponen inversión en el agua, te hunden en el agua para salir de nuevo. O sea, siempre el agua está vinculada con eso. Sí, es como te digo, donde esté uno, el contexto cultural donde esté. Hay religiones que el agua es una revelación, hay un Mesías, un profeta que llega a ti, digámosle que es una religión revelada, como el cristianismo, el judaísmo o la religión musulmana. Hay otras que son religiones de la naturaleza, y de alguna manera el Espíritu Santo en esa cultura religiosa, normalmente politeísta, asociada a dioses, pues te dice cuál es tu relación con el agua. Entonces el agua siempre se ha tomado como elemento matriz, elemento de vida, elemento de purificación, y esto lo toman las religiones. Pero tal vez no solamente religioso, porque si llueve, y todos pensamos más o menos lo mismo, como que limpia la atmósfera, se limpia todo, se limpia las calles, cuando cae el agua y se mueve, por lo tanto, aunque no sea religiosa la idea, pero es como pragmática, es decir, sí, limpia todo, ¿no? Sí, bueno, está la purificación. Bueno, eso es distinto. La purificación del ambiente natural, lo que el agua tiene de propiedades naturales físico-químicas, que es necesaria para la vida, para limpiar el aire, para limpiar los suelos, porque los suelos también se contaminan de forma natural o antrópica por el hombre, ¿no? Entonces existe esa necesidad y esa realidad del agua. Después está la otra, la trascendental, ¿no? El agua cuando limpia en las calles es que nosotros previamente la hemos ensuciado, eso no cabe duda. Sí, perdona, que el agua... Cuando cae el agua y limpia las calles porque previamente la hemos ensuciado. Bueno, vamos a ver, también no solo el agua, no solo ensuciamos en el suelo, sino en el aire. También. O sea, que cuando viene el agua de lluvia, también arrastramos suciedad que está polulando, coloides que se dicen, partículas muy pequeñas que están flotando en el ambiente, y ya antes de tocar el suelo ya está contaminada. Hay, por ejemplo, en zona de Alemania, la zona de los bosques, la zona bosque negro creo que se llama, de que es una lluvia ácida. Esa acidez está quemando ya las copas de los árboles. O sea, que no solo la contaminación ya se encuentra, se mezcla el agua en el suelo, sino en el ambiente aéreo, ¿no? Es alucinante. Si te pones a pensar, bueno, sí. Si tenemos el ambiente lleno de porquería cuando baja con el agua, pues... Eso se ve fácilmente. Cuando nosotros estamos en un punto alto y miramos al horizonte, antes de llover, bueno, ve hasta donde ves, de acuerdo a tu vista, pero cuando llueve se queda nítido el cielo y ves mucho más allá, más a la distancia. ¿Por qué? Porque está el cielo cargado de partículas. Mira, un ejemplo muy sencillo aquí para los cordobeses: si va uno a la Nacional 5, a la carretera de Madrid, a la altura de la cárcel de Alcolea, que hay un punto alto de la autovía, y mira hacia Córdoba, verá que hay como una especie de neblina oscura. Cuando bajas de Trasierra también pasa eso. Efectivamente, esa neblina es la contaminación que tenemos aquí en Córdoba, aunque no lo creamos, existe. El agua, ¿qué hace? Pues sí, esas partículas las arrastra para el suelo y entonces purifica el aire. Entonces, a nivel físico y químico, es salud. Qué bueno. Esa es la realidad. Oye, en el agua, si esa agua que cae de una manera así brutal, como que hay estos días en las ciudades, Ayer calles casi nada había, sí, ¿no? Sí. Que lo pude comprar porque anduve caminando casi. Tengo dificultad visual y había como un lago en la avenida Gran Vía Parque, estaba lleno la acera y toda la zona esta, no se podía subir a la acera de la derecha que va desde Manolete hasta Medina Zara. La parte derecha está toda inundada la acera. ¿Qué hacemos con esa agua que se pierde? No la cuidamos. ¿Cómo teníamos que guardarla de algún modo para que no se vaya? Bueno, estos son puntos negros de la red. Yo sé que en estos últimos años, además, se está haciendo un sistema, digámosle, de un sistema inteligente para detectar por dónde van los caudales, los aforos que tiene el agua a lo largo de la red. Entonces se está implementando unos sistemas para que en un momento dado se pueda saber la cantidad de agua y poderla redistribuir por las redes subterráneas que disponemos, ¿no? Entonces eso es una manera, digamos, de que estamos ya a punto de conseguir de tener una mejor distribución del agua que va por nuestra red de saneamiento. Entonces se evitará estos puntos negros. En aquellos que, por lo que sea, pues habrá que hacer eso, ya lo he propuesto yo algún día, ¿no? Hacer depósitos para poder, de alguna manera, gestionar estas aguas y después poderlas recoger en camiones sistema para el baldeo de calles mismo, para los jardines, para los árboles, para los alcorques, ¿no? Hay alternativas. O sea, debajo de la ciudad hay diferentes canales. Bueno, lo que hacen las ciudades modernas son dos tipos de saneamiento. Son la red de saneamiento, eso, de agua sucia y de aguas pluviales. O sea, no se mezclan. Van cada una por un lado diferente. Aquí, por ahora... O sea, los suelos están con distintos canales. Bueno, lo que tenemos una red que se desarrolló a partir del siglo XX, una red de alcantarillado que tenemos, sí. Las alcantarillas, los invernales, que están por encima de unas 22.000 hoy en día, 22.000 alcantarillas, que es la que va recogiendo el agua de lluvia. Oh. Y esa es la que lleva a la red de saneamiento, que es la que a su vez se vierte en una red primaria que va para la golondrina, la depuradora. Es el sistema normal, el urbanismo de las ciudades modernas. O sea, es que se intenta cuidar esa agua que está por ahí dando vueltas, ¿no? Es que no queda otra alternativa, es que si no el problema tendríamos que, solo hay que recurrir a los libros de historia, a los archivos municipales, ¿no? Sobre todo antiguamente en las zonas de la cerquía, pues el arroyo de San Rafael, por ejemplo, la Fuensanta, todo eso desbordaba la zona del Marrubial, la cerquía norte, por San Lorenzo, y se creaba un encharcamiento, unos barrizales tremendos. Eso a su vez pues traía mosquitos, enfermedades asociadas, que era un problema sanitario. Después la zona, por ejemplo, la zona del Muro de la Misericordia, pues que está al norte también de la ciudad, ¿no? Por ronda de la Hollería, ¿no? Pues eso era siempre un foco de charco, de contaminación, el agua estancada, también la zona de Ronda los Tejares también tuvo muchos problemas de inundación, lo que era el Arroyo del Moro antes de que lo desviaran, pues Puerta Sevilla y Almodóvar, pues todo eso también daba problemas de encharcamiento y enfermedades, o sea que o lo gestiona o el agua te come. Es que hay que pensar que antes de que la ciudad se desarrollara o existiera, venían una serie de arroyos que iban hacia el río y nosotros hemos tenido que ir o bien soterrando y llevándolo bajo tierra, ¿no? Esas aguas o desviándolo a ambos lados de la muralla, en el Levante y Poniente. Ha habido que evitar esas aguas, sino es que antes que circulaban por el arroyo, creaban por las calles una especie de puentezuelo para poder pasar de un extremo a otro de la calle. Y hoy en día se están preocupando quien corresponda de esta situación y la va reconduciendo, ¿no? Sí, ya llevamos décadas. Desde que, digamos, de Masa, antes de Masa y todo eso, pues todo el sistema de gestión del agua integral, pues ya eso ha desaparecido, pero antes era horroroso, ¿eh? Antes era un verdadero problema de inundaciones. Sí, después, sin hablar del río. Cuando venía la avenida del río, pues se llegaba el agua hasta la calle La Feria y inundaba todas las casas en línea principal. ¿Cómo está el río con sus paredes, con sus muros? En el caso de un exceso de agua, ¿resistiría todo eso? ¿Está planificado para que resista? Ahora el problema que tenemos ya no es tanto lo que es el casco antiguo principal, ¿no? El casco histórico, sino lo que son las nuevas urbanizaciones que han surgido en estos años, ¿no? Estamos hablando de la zona sensible que es de dominio del río, ¿no? Que es zona de la Barquera Sur, zona donde está la avenida del aeropuerto, toda esa zona inundable, pues estos barrios, pues están zonas que es natural del paso del río. Entonces, eso sí, ahí ha habido. El 2010 tenemos las últimas inundaciones importantes y no se le ha dado solución. Pero si hay problemas, en este caso, por las viviendas que se instalan en zonas como esa, ¿no hay un control por parte de la autoridad para que en determinados lugares no se construya para evitar este tipo de... Ahora ha salido una... De infortunios, ¿no? Una nueva ley, la lista. Ahora está el ayuntamiento, creó el año pasado una delegación para este tema. Las distintas urbanizaciones están teniendo una serie de reuniones periódicas, ven que en el proyecto de urbanización de la que es urbanizable, pues se ataque estos problemas o no. Hay zonas que no, o sea, lo que está pegado al río y hay unos chalets ahí, es que eso no tiene solución, a menos que tú hagas lo que se ha hecho históricamente, un muro de varios metros de alto y ya está, y evita esas avenidas periódicas, pero claro, eso, bueno, o sea, eso no es viable económicamente hoy en día. Hacía días atrás pensábamos que iba a llover muy poco, ahora está lloviendo un poco más. ¿Tú crees que puede cambiar eso de la lluvia y traernos más agua? ¿Cómo lo ves tú? Veamos, yo creo que lo que son los ciclos naturales de lluvia y de sequía, yo creo que eso seguirá. Otra cosa diferente es que nosotros lo que son... Porque esto ya es un problema a nivel planetario, ¿no? Lo que son las bolsas de agua, los volúmenes de agua que es capaz que se... Porque cuando hay esta borrasca, una que cae aquí sobre la península, esa borrasca lo mismo está formándose a 10.000 kilómetros de distancia de aquí. Y por los vientos y demás vienen hacia la península. Bueno, pues estas corrientes son chorros de aire, chorros de agua, de humedad. Si nosotros cambiamos por estos ciclos, estos movimientos de las corrientes de aire, las podemos, y de agua, de nubes, las podemos desviar del paso tradicional al histórico, ¿no? De por nuestra península. Entonces ahí sí que nos quedamos en sequía. Y en verdad, la zona del sureste de España está aumentando el desierto. Tenemos una zona de desertificación en Andalucía importante y va más, está creciendo. Pero vamos, eso, aparte del fenómeno humano. Por ejemplo, antes África, la zona central de África era un vergel, ¿sabes? Hace miles de años, y ahora es un desierto. Quiero decir que el planeta en sí, en su propia dinámica tectónica y climática, también va creando zonas de humedad y zonas de desierto, que a lo cual son unas fuerzas naturales muy difíciles de luchar y combatir. El hombre ahí no tiene una pinta nada, ¿no? Intentaremos, ya verás cómo intentaremos condicionar. Sí, porque dicen por ahí que hay lugares donde se puede... provocar la lluvia y lugar donde se provoca para que no llueva. Eso es una fantasía, es un rumor, es una fake news, no sé. Sí, el gobierno de Israel lo está haciendo, no me acuerdo qué era, que me parece que con cobre, no es exactamente el compuesto químico, hay aviones que vierten esta sustancia, me parece que es cobre, lo vierten en las nubes y claro, las gotas de agua no caen porque tienen una densidad muy baja, por inferior de la densidad del aire, que es la unidad. Entonces flotan, ¿no? Pululan en el aire. Claro, cuando tú le provocas que se unan químicamente con otras partículas, otros elementos minerales, aumenta su densidad y aumenta y precipita, una precipitación igual que precipita el azúcar cuando deja de moverse en un agua que estaba disuelto. O igual se hace con las gotitas de agua. Se provoca que precipiten, aumenta su densidad y llueve. Claro, tú lo que estás de alguna manera estrujando las nubes, pero claro, estás quitando la humedad del aire y la estás aumentando su densidad, está aumentando su volumen y la estás haciendo que precipite sobre el suelo. Pero cuando no debiera hacerse, ¿no? Claro. Yo creo que un poco es apurar el poquito de agua. Eso tiene una solución, digamos, una solución a medio plazo, pero con el tiempo, si tú no eres capaz de atraer y gestionar más agua, yo creo que no tendrá el desarrollo muy largo. Vamos, eso es una opinión, ¿no? Oye, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? Casi nadie. ¿Quién te acompaña hoy? Oye, una persona muy especial. Pero no siento nada, dime lo que es. Sí, Natalie. Natalie, acércate un poquito. Natalie es una persona que también yo la he conocido en otro ambiente muy especial y hace un trabajo enorme. Buenos días, Natalie. Hola, ¿qué tal, Alex? Oye, es que mientras hablaba con Pancho, pensaba, un día me gustaría que vinieras a la emisora, a la radio, y nos contaras las actividades que tú llevas a cabo, que son de esas actividades tan necesarias hoy en día, ya que... la parte espiritual o la parte emocional de las personas está como tapada por las circunstancias y los problemas de la vida cotidiana, de la vida diaria, y como que a veces es necesario ahondar y llegar hasta ahí, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué te cuento? ¿En qué consiste ese trabajo, esa es que hago varias esa cosas. Invitación? Hago biodanza, por ejemplo, es una de las cosas que hago. Que nos ayuda, bueno, la biodanza es la danza de la vida. Uh-huh. Y es empezar a danzar la vida, y cuando empiezas a danzarla, empiezas a sentirla, empiezas a conectar con ella y empiezas a fluir también con ella, ¿no? Igual que el agua. A mí me ha gustado mucho todo lo que he estado escuchando, porque justamente el agua, si empezamos a observar cómo se comporta y nos empezamos a comportar como el agua, nuestra vida puede fluir mejor. Hay una cosa que me gusta mucho del agua, y es que siempre, aunque haya muchos muros que contengan, de pronto si hay una mínima rendija, claro, por ahí se filtra el agua. Y puede ser una rendija más grande. Y luego va carcomiendo, y luego hasta puede tumbar el muro, porque sí, realmente las humedades, tú ves, cuando sí, hay humedad en un muro, al final el muro se cae, ¿no? Entonces, yo eso lo he aplicado muchas veces en mi vida, que veo barreras, cosas que parecen imposibles y que tú dices, esto no se puede pasar por aquí, pero de pronto veo una pequeña posibilidad, una rendijita, y por ahí empiezo y voy fluyendo, claro, y el día menos pensado el muro se cae, ¿sabes? Le quiero decir a los oyentes que ya no quería decir nada, ¿eh? No, Pancho decía, no, yo no digo nada, por favor, no digo nada. Yo venía a acompañar a Pancho. Solamente una pregunta, se lanza como el agua, ¿eh? Esa agua que va desbordando me todo. Me abres la rendijita, sí, y ya. Fluye, fluye. Y fluye todo. Natalie, pues vamos a intentar contactar y ver cómo un día hablamos de todo esto, que me parece muy, muy interesante. Y compartimos los oyentes tu experiencia y, no sé, ya... Me permite que hablemos, ¿no? Después. Vale. En otro momento nos sí, quedamos de y charlar y poner un poco de agua en nuestra vida y podamos... Qué bonito lo que has dicho, que de ese muro que a veces nos encierra, aprovechar donde hay una rendijita para ir abriéndolo poquito a poco y ver la luz de las cosas, de la vida. Pancho, ya nos hemos mojado bien, ¿eh? Sí. Con nuestra agua y con nuestras profundidades de una ciudad que está llena de agua por debajo, y eso me parece genial. Sí, sí. Bueno, un día iremos hablando de eso también, porque tú conoces mucho todo. ¿Algún otro rincón? No, muchísimos rincones. Pancho, muchas gracias. Pancho Camero, por estar con nosotros. Natalie, pues muchas gracias por gracias. Acompañarnos y espero que hablemos y compartamos con los oyentes esa experiencia que tú tienes en lo que haces. Vale, gracias. Muchas gracias, Natalie. Hermoso espíritu del agua, llega ya. Hermoso espíritu del agua, llega ya. Curando y eres eterna viajera, eres magia pura del amor, agua de los vientres, agua de los mares, agua mamaita, agua de mi amor, una gota tuya.

sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de mar, piel de melocotón, orgía de paradise. Sabor de amor. La ventana indiscreta por Ana Lasauca. Hola, ¿qué tal? El Nobel es una señal de justicia y esperanza para todas las escritoras. Esta frase entró en mi ventana indiscreta y me llamó poderosamente la atención. Es parte del discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 2022, otorgado a la escritora francesa Annie Ernaux. Entre 2001 y 2021, la Fundación Nobel ha repartido 609 premios a 968 organizaciones o personas. Algunas de estas han repetido, lo que hace que en total se hayan otorgado 975 galardones. Aunque de una forma desigual, no todos los años se han concedido todos los premios, ni todos los premios han sido concedidos al mismo número de personas. Según los datos aportados por la Fundación Nobel, únicamente el 6% de los premios han sido concedidos a mujeres, 59, mientras que el 91% se han concedido a hombres, 888. El Premio Nobel de Literatura ha sido concedido 17 veces a mujeres frente a los 102 otorgados a hombres. En el discurso de aceptación del premio, en la sede de la Academia Sueca en Estocolmo, Annie Ernaux dijo: «Hay en Francia y por todo el mundo intelectuales masculinos para quienes los libros escritos por mujeres simplemente no existen, nunca los citan. El reconocimiento de mi trabajo por la Academia Sueca constituye una señal de justicia y de esperanza para todas las escritoras». El comienzo del discurso de Annie es la misma frase que escribió hace 60 años en su diario íntimo. «Escribiré para vengar mi raza». Es una cita de Rimbaud, poeta francés y uno de los máximos representantes del simbolismo, tendencia dominante en la segunda mitad del siglo XIX. «Soy de raza inferior para toda la eternidad». Annie hablaba de la clase social de sus padres y antepasados, pequeños comerciantes, obreros, agricultores sin tierra, pero pronto descubrió también que debía vengar su sexo, en un tiempo en que los abortos eran ilegales y las mujeres, incluso en la avanzada Francia para la época de los años 50 y 60, se veían sometidas legalmente a sus maridos. Annie, en su discurso, rindió homenaje a las mujeres que se sublevan en Irán contra la forma más violenta y más arcaica del poder masculino. Denunció la violencia de una guerra imperialista librada por el dictador al frente de Rusia. Alertó contra el aumento de una ideología de repliegue y cierre en las democracias europeas. Ideología, dijo, fundada en la exclusión de los extranjeros y los inmigrados, el abandono de los económicamente débiles, la vigilancia del cuerpo de las mujeres, y expresó el temor de que el peso del necesario rescate del planeta recaiga sobre los más desfavorecidos. En algunos momentos de la historia, dijo, el silencio no es de recibo. I have a dream. Yo tengo un sueño. ¿Os suena? Sí. Es el nombre del discurso más famoso de Martin Luther King, donde hablaba de su deseo de que la gente de tez negra y blanca pudiese subsistir armoniosamente como iguales. Pues yo tengo un sueño. Un deseo de que la humanidad sea eso, humanidad. Ni ricos, ni pobres. Ni hombres, ni mujeres, ni de ningún color. Una humanidad regida por valores reales, donde la primera premisa es vivir con dignidad. Un lugar donde lo importante no es la rivalidad, sino la armonía. Donde nadie es mejor que nadie, sino que cada uno aporta lo mejor que tiene. No se trata de volver la tortilla, sino de ponerla en pie. ¿Una utopía? Es posible. Pero sinceramente, creo que usar tanta energía para imponernos a los demás no deja espacio para lo importante: trabajar para tener una sociedad en la que todos nos sintamos parte de ella. Empezar por lo más sencillo: equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, que es lo que tenemos más cerca. Si no empezamos a mirarnos y vernos como un mismo ser, dejando de lado toda esa historia que llevamos arrastrando durante generaciones, nunca avanzaremos. Yo tengo un sueño, y aunque los sueños, sueños son, no pienso dejar que la realidad interfiera en mis sueños y seguiré luchando por ellos. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer? Os dejo, pero que sepáis que buscar la felicidad es de las tareas más importantes que nos deberíamos encomendar a diario. Y como pista os digo que esta, la felicidad, está más cerca de lo que pensáis. Os ha hablado Ana Lasauca. Sauca, que siempre nos deja ahí, nos golpea ahí. Gracias, Ana. Y nos vamos a través del teléfono a hablar con Carmen Sánchez, que amablemente accede a nuestra invitación y se lo agradecemos. Carmen, buenos días. Hola, buenos días, Ale. ¿Cómo estamos, amiga? Pues mira, aquí estamos ya preparadas para el acto de mañana. Un acto de mañana que se va a llevar a cabo en el Cementerio de la Salud, organizado por la plataforma de la Comisión de la Verdad. Por la plataforma de la Comisión de la Verdad aquí de Córdoba. De Córdoba y provincia, ¿no? Sí, es una plataforma pues que aglutina a la mayor parte de las asociaciones memorialistas, tanto de aquí de Córdoba como también de la provincia. Uh-huh. ¿Y ese acto por qué se convoca? Bueno, pues este acto, mañana conmemoramos el Día de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces lo que queremos hacer con este acto es denunciar el incumplimiento de forma reiterada por parte del Ayuntamiento de Córdoba en relación pues a las exhumaciones. Es decir, a día de hoy todavía no ha cumplido el convenio que firmó a cuatro bandas pues con las otras administraciones. Siempre tenemos que estar ahí RQR, ¿no? Porque no hacen. Sí, la verdad es que sí. Como no sea así, yo creo que todo lo que se ha hecho en materia de memoria histórica, evidentemente, ha sido porque han estado las asociaciones de víctimas, las asociaciones de memoria histórica, pues trabajando y empujando para que se hagan leyes de memoria histórica y para que se hagan cosas como el tema del callejero, como el tema de las exhumaciones, y yo creo que si no es por las asociaciones de memoria histórica, pues no hubiese sido posible. Es decir, todavía nos queda mucho camino, pero bueno, también es verdad que hay algunas cosas que ya se han hecho. Ese trabajo enorme que hace la Comisión de la Verdad junto con todas las demás asociaciones, y no os cansáis, ¿eh? Bueno, es que no queda otra, porque son ya tantos años, son ya más de 40 años que llevamos de silencio institucional, de olvido institucional, y como no seamos las víctimas, como no seamos los familiares, está visto que, bueno, pues que el Estado y que las administraciones les cuesta y no avanzamos democráticamente en este sentido. Claro, la voluntad política a veces choca con la intención que tienen algunos de pasar de largo de algo que está pendiente de resolver. Sí, porque claro, esto es una obligación y es un deber del Estado, el llevar a cabo la verdad, la justicia y la reparación, pero ya te digo, llevamos ya más de 40 años y está costando, y lo que se ha conseguido, como he dicho anteriormente, es porque hemos estado ahí, las víctimas y las asociaciones de memoria histórica, empujando para que se hagan cosas, para que se saquen leyes y se pongan en marcha, claro, porque si se sacan las leyes y no se dotan de presupuesto y tampoco se llevan a cabo políticas de memoria, pues no hacemos nada. Las leyes sin actuaciones y sin hechos tampoco sirven para nada. ¿Y tú crees que todas estas personas que tienen poca voluntad política para poder resolver esto van a seguir ahí quietos y vosotros ahí, venga, que venga? No sé si algún día se darán cuenta que por qué no lo resuelven ya de una vez y hacen la justicia para que la gente que ha luchado durante tantos años pueda descansar de este gran esfuerzo que hace por reivindicar algo tan justo, ¿no? Sí, la verdad que no entendemos, no sabemos qué es lo que pasa, por qué esta demora, por qué estos 40 años de silencio, por qué se le hace esto a la dignidad de la memoria de las víctimas y a la familia. ¿Sabes? No entendemos qué es lo que pasa, porque todos los gobiernos, ya sean de un color o de otro, pues hasta el día de hoy, vamos, es verdad, y como he dicho antes, que en los últimos años sí que hay leyes de memoria histórica, está la andaluza, está la que ha sacado el Estado, pero bueno, lo que hace falta, como digo, es ponerla en práctica y que se hagan políticas de memoria. ¿Y quién puede tener interés en no resolver esto? Bueno, yo creo que es algo ya que se arrastra pues desde la transición, ¿no? La política que he comentado, esto, que más que llevar a cabo políticas de memoria, se han llevado a cabo pues políticas de desmemoria, de que eso quedara ahí, de que no se hablara, de que, claro, no querían que se removieran, pero no se trata de remover, simplemente se trata pues de sanar y que los familiares pues puedan dar digna sepultura como consideren a sus familiares, y ya está, solo consiste en eso, no queremos nada más. Pedimos en todo caso a la población, a quienes nos estén escuchando, que la actividad es mañana. Exactamente, la actividad es mañana en el cementerio Nuestra Señora de la Salud a las 12 de la mañana. Carmen Sánchez, muchísimas gracias por contarnos la actividad que se va a llevar a cabo mañana y que ojalá que podamos compartir con vosotros este esfuerzo y esta lucha y estar junto a vosotros, quienes no os cansáis de luchar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ale. Un abrazo grande, muchas Carmen. Gracias. Muchas igualmente. Gracias. Igualmente, adiós. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Who? No tengo ni idea. Bueno, después de este momento así tan impresionante de esta lucha de estas personas que buscan la justicia de esa memoria histórica, vamos a entrar en otros caminos también de una lucha y de un trabajo enorme